en un automóvil, de donde logró escaparse y fue trasladada al hospital local, donde los médicos constataron que la joven se encontraba en buenas condiciones. Los investigadores aún no descartan otras hipótesis de lo sucedido. Llegaste a una encrucijada. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Sexy. Esto es Gente Sexy, son las 16:06. Eso es una torta. ¿Por qué, Calo? No sé, boludo, no sé. Sí, no me digas que. No me digas que. Para, tiene un 6 y otro 6. Es tu cumpleaños. Es la de Calo. Sí. Vamos, nene, dame. Felicitaciones. Felicitaciones a todos. 666 años. La bocha de años. Sí. Sí. Sopla la vela, sopla la vela. Tienes el mismo ritmo para empezar el programa que tienen, vamos. ¿Cuál tenemos? No sé. Ay, qué chavo. Ponele un poco de onda. Voy a llorar por la edad que tengo. No, esto pasó ayer en Gente Sexy. Llego a mi lugar de trabajo y encuentro un sobre que dice feliz cumpleaños, lo abro. De un dibujo, ¿no? El tipo de dibujo que hace Roberto. Que hace dos cosas, señores narigones o polongas. ¿Dónde lo aprendiste a dibujar vos eso? Mirá. No te agarró en el colegio de curas, no, no. No me dejaban en el colegio, me discriminaban. A mí ningún cura me tocó el culo, no. Jamás. Me discriminaban por negrito. ¡Qué morenito! Estas son escenas del pasado de Gente Sexy. Hola, Fiorella. Hoy se estrena El Hobbit. Ay, por Dios. Bueno, te llamo Roberto. El imaginario de Tolkien, autor del Hobbit y del Señor de los Anillos, tiene un montón de adeptos en el mundo del rock. Las influencias de Tolkien en el rock van, qué sé yo, tenemos bandas que se llaman como Marillion, Lórien, que son nombres directamente sacados del Señor de los Anillos, Ursum, después tenemos disco de Rick Wakeman, Rush, de todo. En Gente Sexy, el pasado siempre está presente. ¿Estás listo para jugar, amigo? Sí, sí. En una canción de Virus, el avión ya despegó con destino a dónde. A Nueva York. Ok. Muy bien. A ver, según Papo, en Desconfío, no sé por qué me imaginé qué cosa. Estábamos unidos, me sentí mejor. Ay, no, impresionante. Soy súper fan del chabón. No sé por qué. Me voy a impostar el tono. Imaginé. Muy bien. Gente Sexy. Momentos del pasado. María de la Pasalinas, el término técnico es zoopsiquiatra, ¿correcto? Sí, yo me dedico a perros, gatos y caballos. ¿Qué tipo de casos te encontrás, ponele? En general los que ladran cuando se quedan solos, los que agreden. Esos serían los dos más importantes. En los gatos serían los trastornos agresivos o los gatos que marcan la casa. ¿Y hay una, hay un patrón de la marca del gato en la casa? Por y ejemplo? Es una manifestación de ansiedad. En los perros usualmente lo que hay es un trastorno de la comunicación social. Hola, mi perrito feo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, aquí estamos en Rock and Pop, esto es Sexy People. Falta el más people de todos los sexys, que es Cancela, que no está, y Calori, que se fue atrás de él. No nos queda nadie. No, entró al baño y no salió más, ya va a salir en algún momento. Pero no es la primera vez que lo hacen, ¿eh? Te digo yo que estoy acá hace un rato, no es la primera vez que lo hacen, suelen hacerlo. Sí, ya, sí. Una mía acá. Después te caen, igual, ¿eh? Sí, caen cuando ya está todo arreglado. Así, pumba, te cayeron y vos ya estás con el ritmo del programa arriba, pero no, los tipos no. A mí no me lo hacen. A mí no soy una figura. No, bueno, sí. No, has trabajado con los más grandes. Sí. Trabajé con Lalo Mir. Claro. Eso solo me preservativeza de todo. Y te pone en la lista para monumentos a la, a la radio, en algún momento, ¿no? Sí. La radio. Sí, sí. Loco de la azotea. Claro. Sí, sí. Voy a presentar a la gente, tú, Gudale. Mira, la gente que está laburando con nosotros son los ángeles de siempre, que no hace falta nombrarlo, y Valeria Chubasta, que está en la operación. Ahora está Fío acá, esa silla vacía, silla va a estar ocupada en algún momento por Julián Díaz. Sí. Y está vos, estoy yo. No somos mucho más. Corta la bocha. Corta la bocha, están los sanguchitos de siempre. Las medialunas tenemos. Tenemos el teléfono, para que me dijeron que digas tú que siempre. Ah, sí, sí, perdón. 4535-7625. Bien. Me salió de correo. ¿Sabes por qué damos el teléfono? Claro, ¿para qué tienen que llamar? Porque los viernes nosotros, a nosotros nos dijeron que vos nos escuchabas, pero evidentemente no. No los viernes, no los viernes. Evidentemente los viernes, eso no sucedió nunca. Bueno, los viernes voy a ver la Virgencita de 12 cuando... Ahora sí que iba a ser los viernes. No, eso es un tema aparte. Ahora te quiero hacer preguntas sobre la Virgencita de 12 un ratito, pero yo pensaba... que ¿no? Hay algo que no está bien, boludo. No sé. Hay que llamar a tu primo. Los viernes lo que hacemos nosotros, que yo pensé que ya lo sabías, pero no. Hacemos buena semana, mala semana. Sí, buena semana, y eso sí. Ah, los viernes. Ah, de los viernes. Claro, balance. Entonces, uno dice, tuve una buena semana por tal cosa, tuve una mala semana por tal otra, o ambas en es una sola semana. Complejísimo. Sí. Por eso, el 4535-7625, para que la gente llame y aporte. Porque viste que esto de la radio, viste que hay gente que piensa que mientras haya tres boludos que se divierten... Los demás la están pasando bien, sí, sí. Pero no siempre es así. No es así. Tiene mucho que ver los llamados telefónicos, porque hay algo que se llama feedback. Que eso lo aprendí con... Yo lo aprendí con Pergolini y con Paluch. Claro. Uno era feed y el otro era back. Totalmente. Sí, sí. Investiguen cuál era back. Sí. ¿Tuviste mala semana vos, buena semana? Yo tuve una semana ortesca. Ortesca. ¿Cómo es eso? Sí, ortesca. Es la semana que más veces hice en mi vida. Sí. Sí. Te despertás y... Viste que hay gente que es profesional. Bueno, mi viejo es un profesional de la semana me hice profesional de... Sí. Uno manejando y... Es de señor grande. Yo no te quiero decir nada, pero... Sí, yo sé grande. De... ¿Cuántos años te crees que tengo? No, 40. No, 44, ¿no nos dijiste ayer? 37. No, mentí. Tú eres increíble porque das 28, 29. Claro, no yo más me la creí. Yo iba un grado antes de Silvio. Claro, son William Silvio era un pendejo bárbaro en la primaria. Solo en el recreo le robaba los caramelos. Ah, por eso lo retaba la mamá. Novio de Goldie, ya lo dijo Carlos. Sí, dijo Carlos. Bueno, vengo del viejo Canal 7, yo, o sea, éramos Tony Carrizo. ¿Es verdad lo que dicen de Goldie? No. ¿Qué? No, no es verdad. No, yo, un caballero no tiene memoria, no me metas en eso. No. Sí, ¿por qué tanto? Sí, ¿por qué? Porque me sale así todo, veo el partido de Tigre. ¿Qué hiciste cuando dije? Me puse a mirarlo con toda nada, ahora le ganamos. No soy de Tigre, ¿no? Pero... Claro. No. Ah, prendo la tele, me voy a distender un rato. TN. Prende y apaga. Claro. Muscari y Ford también, sí. Ford, a ver si me divierte. ¿Entendés todo? Claro. Ahora que entré al estudio, está la televisión. Lo primero que veo, 27 muertos. ¿Qué hace uno? Pero claro, triple. ¿Dónde? En Estados Unidos. Ah, bueno. ¿Otra vez? Sí. Y dice, es la semana que más veces hice, a promedio de 10 por hora. Ah, es una banda. Sí. Cualquier cosa. Aparte, voy a comprar cigarrillo, ¿entendés? Sí. Me da cigarrillo, sí. Me da el de la impotencia. Le digo, no, perdón, me da el del cáncer, que este no me lo van a tener. No tengo el del cáncer. Claro, los coleccionan los fumadores como figuritas. Pero ahora, si tenés el del tumor en la cabeza, a mí me tocó el del feto. Los tapo. Ah, vos no te lo van a comer. No me lo van a comer. No vale. Los tapo con el papelito de aluminio. No, hay que juntarlo como las latitas en los 90. No, he puesto en la colección de enfermedades causadas por la adicción. ¿Por qué no? Si fumás. No, para eso concientizate y no fumes más. Yo estoy concientizado totalmente. Pero prefiero el cáncer a la impotencia, perdón. Sí. Prefiero. Ya tengo 74, o sea, sé claro, que claro. Y vamos, a mí también la impotencia no me lo des. Bueno, tenemos un llamado, atende. ¡Ole! ¡Ay, no nos quieren hablar! Hola, sí. Atender. Amigo, hay alguien de otro lado. ¡Despache! ¿Eh? Ahí está, hola. Ah, ¿ahora me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Candela. ¿Pamela? Candela. Candela. Candela. Ah, bueno. Bueno, tengo. Que ahí me escucha. Sí. Sí. Candela, ¿cuántos años tenés? 19. El, 19. En la quiniela. Claro. Sí. Te paso con Bobby, Candela, que quiere hablar con vos. A ver. Bueno, un gusto. Hola, Candela, ¿qué hace un ser humano a los 19 años? Y yo estoy trabajando ahora. Ah, ¿en dónde? Cuido un nene de 5. Babysitter. Babysitter. Sí, estudio para maestra de inicial, o sea, jardinera, así que es como que... Gran ayuda un poco. Sí, una... Sí, almas especiales, ¿no? Sí. La maestra jardinera, qué paciencia. Y decime, ¿el nene qué es lo que... ¿Dónde es que te saca? Pues son dos divinos los nenes, ¿no? Pero hay un punto donde te sacan. Me saca cuando son odiosos, pero odiosos, ¿viste? Sí. Que ya tirando a malos, que ya no sabes si tienen algo de lindo en su alma. Para eso, un niño. Yo te voy a decir algo, yo tengo niños. Hay niños que son... No es que todos los niños son divinos, no. Y todos los niños son angelitos de Dios y todos los niños son algodoncitos, sí, en el campo del... No, hay unos niños que la verdad dan ganas de... Son candidatos al coscorrón. Sí. Y depende. Yo, por ejemplo, hago práctica. Estoy en segundo año. ¿Así que? Y me había tocado una nena en un jardín que no dejaba jugar a nadie con lo que es el rincón de dramatización, ¿no? Donde se disfrazan, todo eso. Sí. Y se ponía ahí, no dejaba que nadie agarre nada. Y encima se me puso a llorar cuando le fui a decir que comparta. Imagínate. Claro. Yo con la profesora maestra ahí de ellos y... Sí. No sabes qué hacer. Porque son los nenes de la maestra, la practicante como que... Claro. Ya, pero... No está. Che, Candela, y vos ahora estás cuidando un niño, ¿no? Sí, ese niño mío. ¿Lo cuidás de noche también, por ejemplo? No. ¿Nunca cuidaste un niño de noche? Sí, hace un par de semanitas. Bien. Unos vecinos que son más familia que vecinos, son 3, tienen de 8 a 5 años. ¿Usted está acompañada en la vida? Sí. Ah, entonces damos por sentado que en esa acción laboral usted le dice al novio, venite cacho. No. Que vuelven a las 5:30 de la mañana, no, y tenemos la casa para nosotros. No. Y descuida al niño de 5 años. No, estás en pedo. Vos sos un inconsciente. No. Este es lo único que pienso. Sí. Candela, olvídate de esto. Por Dios. Aparte, yo soy de Alcina y mi novio es de Temperley. No. O sea. Ah, está difícil. Claro. Igual las maestras jardinas suelen tener una psiquis polémica. Son medio como la bruja de Blancanieves. De repente una viejita amorosa, ahora de repente todas malas. ¿Tenés eso vos? Y mira, ahora no me tocó. Yo creo que cuando tenga, no sé, 15 años de docencia, ahí se puede transformar la cuestión. Claro, pero sí. Como recién estoy empezando, todavía nada de eso. Candela, antes de que nos cuentes tu buena semana, mala semana, yo te voy a pedir, como no te creo nada, te voy por el amor de Dios, que encierres a la criatura en otra habitación cuando hagas chanchadas con tu novio. ¿Estamos de acuerdo? Por la bien de su psiquis. Es un desubicado. Es chancho. Bueno, mala semana o buena semana. Chancho, esa es la palabra. Sí, la palabra. Exactamente. ¿Buena semana, mala semana? Buena, porque ayer di un final. Y sí. Por sí. Más de que tuve un cruce con el profesor, me fue bien. Bravo, sí, bien. Mala, porque me robaron. No. O sea, entra en lo que es, porque fue el sábado del fin de semana que pasó, digamos. ¿Cómo? O sea, como que empezaba una semana nueva. ¿Qué te afanaron? No, me sacaron plata, pero no, tenían pistola, todo, estaban prepuestos, ¿viste? Sí. Y fue mi primer robo, así que... Bueno, felicitaciones, tu primer robo, Candela, vamos. No, Candela, sí. Que no pari. Bueno, pero te vas a hacer un regalito por llamar. Sí, ¿qué regalamos? No sé, ¿qué querés? ¿Qué quieres, Candela? ¿Qué hay? A ver, ¿qué hay? Las entradas. Las entradas tengo, mira, yo te digo que tengo. Bobby nos va a contar. La Renga, Lawn Tennis Club, sábado. No, ahí está, no. Rhythm, Reggae, el domingo embarcarse al 400 en San Telmo. ¿Te copa? Ajá. Y ¿hay algo más? Ay, el siempre... ¿Qué está queriendo? ¿Siempre Eterno? ¿Dónde? Siempre Eterno, en Niceto. En Niceto, y bueno, si no tenemos discos... No, si no, ¿sabes qué? Que Los Ángeles la traten. Los discos. Ahí. Sí, dale, los discos. Vas a hablar con Joan Ripoll, que quiere hacerte un par de preguntas aparte sobre el babysitting. Ok, gracias, Candela. Besis. Bueno, muchas gracias. Un beso. Cuídate mucho. Aguante. Cuídate. Sí. Cuídense todos. Cuídense. ¿Tenemos un maíz? ¿Maíz Zoom? ¿Qué haces, Tucu? ¿Todo tranquilo? ¿Qué haces, loco? ¿Cómo estás? ¿Cómo sale? ¿Cómo andas, Jalo? ¿Todo bien? Ah, no, Calo no mira, está. Calo no está. No, no, no está en el baño. No quiero morir, ¿cómo que no está? No. Bueno, soy yo. ¿Está Bobby? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. ¿Por suerte? Sí, todo, no, sí. Por suerte no, me cuesta que esté todo ¿cómo bien? ¿Cómo que te cuesta? Y me cuesta, ¿vos te crees que es natural que esté todo bien? ¿Dónde viví? En Belgrano. En Belgrano, en Belgrano están las cosas más que bien. Pará, no sé ni cómo se llama este Cristiano. ¿Cómo te llamas? Bueno, olvídate, Gonzalo me llamo. Gonzalo. Bueno, sí, ¿qué haces, Gonzalo? ¿Yo? Sí. Yo trabajo ahora. ¿De? Yo soy cocinero. No, eso no. Trabajo en un... Sí, en un restaurante, se podría decir. Va, no, no se puede comer acá, es delivery, en verdad. Local de minutos, en otras palabras. Bien. Qué bueno. Ahora te empezamos a preguntar si le tirás uñas, porquerías, y esas cuestiones. Bajón, no puedo creer cómo haya negros de mierda acá ganar eso. Se secan la transpiración con las masas. ¿Cómo dice la verdad así? Que no lo puedo aceptar bajo ningún punto de vista, pero bueno. No, sí, pues, cuidado con la comida, ¿no? Claro. Que yo también como eso. Claro. Che, ¿y qué es lo que mejor te sale? Yo no sé. Todo, a mí sale pollo al verdeo, pollo al curry, te hago un bife. Bueno, igual, esto es de bajón, pero un bife de chorizo con puré, ya sabes lo que es. Ah, es, mira. Es muy básico, ¿no? Porque tirás unas chuletas ahí a la parrilla y se hacen solas prácticamente, pero claro. Tiene su gustito. Ay, mira. Hay un montón de platos igualmente, filé a la romana, platos del día. Me gusta cómo el muchacho habla sí, de comida. Sí, te vende como loco sí, el menú. Pleno, sí. Escuchame, ¿tenés novia vos? ¿Esposa, mujer? No, yo me separé hace dos meses. Mira cómo te traes lo mismo, Es lo mismo, dos semanas, dos meses, dos años. No, es lo mismo. Estaba medio chiflado, era psicóloga, viste. Yo soy un... No. Dice él, de la psicóloga, está chiflada. Está bien, Gonzalo, estamos todos con vos, ya sabes cómo es. Bueno, dale, mató la onda, gracias. Escúchame, ¿te puedo decir mi buena semana? Sí. Dale. Y te pido disculpas, pero para mí era estaba muy preocupado, porque sabes que venía pegando un paso que era un desastre, no pegaba nada. Y esta semana conseguí un teléfono, sí. Igual esto es medio chanta, ¿no? Pero sí. Pedí unas flores de la puta madre, ¿entendés? Y bien. Me une y quedé del coco, jugando bien. Al Play 3, ¿entendés? Al Winnie. Bien. La mala semana es que estoy de bajón y me voy a la cocina, ¿entendés? Y yo no me había preocupado, la semana pasada me dio una heladera que era de mi hermano y se ve que había un bichito. Y la semana esta cuando entré... Estaban por todos lados, ¿sabes lo que fue? No pude cocinar nada y me quería morir porque ya era re tarde. Y bajó, Gonzalito. Tenía, sí. Bueno, ahí bajó. Dame de la vida. Está bien. Bueno, vos seguís considerando a la psicóloga una loca, dale. No, está bien. Chao. Nos vemos, te mando un abrazo, Bobby. Besis. Chao, un beso. Chao. Sí. Bueno, Gonzalito, ¿no? Traiga. Sí. Esta es una loca, decía. ¿Le gustaba la jardinería? Nomás tenemos, sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Ahí está, acá tenemos un nombre, amigos. Un nombre. Sí, ¿nombre? Francisco. ¿Cuántos años, Francisco? 32. El 32 es la psicóloga chiflada. No, yo no. Dijo el otro, está chiflada. Sí, comiéndose una flor. Che, ¿en qué andas? ¿Qué haces? Acá, recién llegué a laburar. Ah, ya terminaste tu semana, digamos. Sí, gracias a Dios. Sí. Mira, temprano la terminas, ¿por qué hora es? Sí, trabajo a la mañana. ¿Qué haces? Trabajo en la Facultad de Medicina, soy pintor. ¿Pintor? Sí. ¿Pintor de pared, digamos? Sí, sí. ¿Y en la facultad laburás así full time? ¿O sí, estás ahora o te tocó ahora? De 6 a 1. Ah. Ah, mira. ¿Y que siempre hay algo que pintar, Siempre. Siempre que haya pintura hay que pintar. Me imagino. Sí, sí. No, escúchame. Cualquier lado siempre hay que pintar. Lo que pasa es que uno no pinta, pasa a ser boludo. Pero cualquier lado hay que pintar. Mirá acá, mirá la pared. Sí. No, la humedad que tiene. No, es la burra. Sí. Por mala suerte, sí. Decime, mientras estabas pintando una pared en la facultad, ¿nunca se te apareció un espíritu, una virgencita, algo en la pared? No, pero sabes que hace poco firmaron a un tipo, un fantasma. ¿No? Sí, sí. Dale. Yo lo vi, en la facultad lo vi en la televisión, no lo vi. Ah. En la televisión vi el fantasma de la Facultad de Medicina. Sí. ¿Vos estás ahí? ¿Ahora? No, digo, ¿laburás ahí? Sí. ¿Y lo viste? Ay, qué cagazo. No, yo no lo vi. Pero se habla de eso, lo inventaron para la tele. Y yo no lo vi el video que había. Pero... ¿Conoces a alguien que haya visto el fantasma? Sí. ¿Sí? Ah, mira, ¿y qué te contó? Contame ya. No, que se cagó todo. Sí, me imagino. A la casa. Sí. No te la puedo, ¿pero qué es? ¿Qué forma tiene? ¿Es un hombre, una niña? Es como un espectro, qué sé yo. No sé cómo. No, pero claro, soy un experto en fantasmagoría y virgencenería. El fantasma generalmente tiene una forma humana, niño, claro. Mujer, hombre. Claro, me parece que era una mujer. Una mina. Vamos bien. Asusta más una mina que un chabón, El niño fantasmal. Vos porque no conocés a mi primo el guardia. La facultad que es un... ¿Y qué dicen del fantasma? ¿Que murió ahí en una sala de algo? ¿O aparece ahí porque es fantasma? Está la morgue, ¿viste? Hay muchos cuerpos también ahí. Claro. Y muchas almas. Y no se sabe, ¿viste? Y... aparte también se habla mucho de la dictadura, ¿viste? Que y o sea, sí, no es que se habla, sí, claro. Sí. Claro, era un centro... Que hubo cuerpos ahí, que sé yo. Sí. Mira, yo trabajé en la morgue del Hospital Militar Central, ¿sí? Sí. En el año 78, claro, boludo, es una obra de teatro esa, que hizo Pepe Mon. Que se ve como obra de ficción y... no, la morgue... Yo cuidaba la morgue con Carlitos Procopio y Walter Mascotti, ¿no? Uh-huh. Éramos tres soldados castigados. Sí. Y nosotros inventábamos cuentos. Sobre fantasmas. Sí, no tenías nada que hacer. Salías a las 2 de la mañana, como no te vigilaba nadie en la guardia. Claro. Y te cruzabas con uno, ¿qué hace? No, me fui porque se empezó a mover el gordo del fondo. ¿Cuál? Y de ahí estaba. Claro, sí, claro. Calado, el rumor. Y sí. Y creábamos el mito urbano. Sí. Sí, sí. Pero bueno, la morgue da para hacer eso. Así que es probable que el fantasma ese no exista. Sí, o sí, que te aparezca, qué sé yo. No bueno, sabes. ¿Cómo fue tu semana? Fue buena, gracias a Dios, fue buena. Buena semana. Buena semana, bueno. Estoy conviviendo con mi novia, a partir de hace unos días. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¿Cuántos días? 1000, me dice ahora. Bueno, normal, como se dice, arranque, bueno. legalmente, digamos, hace 4 días. ¿Legal? ¿4 días? Claro. Sí. Por eso es buena semana. No, antes venía como 20 días que estuvo acá, pero legalmente hace como una semana. ¿Qué hizo variar el pasar de la ilegalidad a la legalidad en 25 días? O sea, ¿por qué hace Digamos que ella estaba viviendo en una pensión y... Sí. Y ahora largó la pensión. Claro. Claro, básicamente. Ya está, no está viviendo acá conmigo. Muy bien. Bien. ¿Hace cuánto se conocen? Pará, y fundamental. Hace 10 meses, ¿no? Está ahí. 10 meses, gorda, le dice. 10 meses, ¿no? Un año. Nos conocimos hace un año, pero a 10 meses que salimos. Bien. Sí. ¿Y en los 2 meses previos por qué no? ¿Que ya tenía novio, vos estabas en otra? No, nos conocimos hace un año más o menos aproximadamente y empezamos a salir a los 10 meses. Se ríe. No, me ríe porque me estoy... Escuchame una cosa. ¿Ya apareció la flátula entre ustedes en esta convivencia? Y bueno, es fundamental para saber pero está cerrado. Cuán comprometidos están. Hace rato, dice. No, si no era bien. Sí, claro, está bien. Muy bien. Bueno, y mala semana, nada. No, todo bueno. No, lo único que falta una semana todavía para que termine de laburar, ¿viste? Pero bueno. Ya casi, No te quejes, Bueno, ¿le damos unos tickets a este? Sí, ahora vas a poder elegir con nuestros ángeles entradas, discos, creo que hay libros, de todo. Ahí tenés. Buenísimo. Llévense algo para la nueva convivencia. Dale. Adiós. Dale, gracias, Bobby. Chao, un saludo a todos. Chao. Bueno, quería generar buenas semanas, ¿no? Sí. ¿Vamos a poner música? Meta. Sí. Franz Ferdinando. Volvió Franz Ferdinando. está Pearl Jam, amigos, haciendo un tema bárbaro. Pearl Jam and the Black Keys van a estar en el festival más grande de la historia. ¿Dónde es? Así nomás. El más grande de la historia. El más grande del mundo. De la historia, sí, del mundo. De todo. Contame más. Y esto es tan solo el primer paso. Black Keys es un paso, Pearl Jam es el otro paso, sí, y faltan muchísimos pasos más. Un montón más. Que ya es un golazo, ¿no? Sí, el 21 de diciembre es la... La revelación. La revelación. El misterio. ¿Quiénes son los otros pasos? Sí. Bueno, hay entradas con descuentos y beneficios hasta el 20 de diciembre. Claro. En lightpass.com.ar. Bien. O si no, al 5170-5843. Ahí está. ¿Tanda? Así. 95.9. Rock and Pop. Somos la historia escondida en cada letra. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop. Donde el rock vive. La competencia puede ser sana o no. Rock and Pop Ranking, una contienda salvaje hacia la cima del rock. Tapa Martín, sábados 12 p.m. Rock and Pop Ranking, solo por Rock and Pop. Donde el rock vive. Rock and Pop. Espacio publicitario. Cablevisión presenta The Rolling Stones One More Shot. Este sábado a las 23 horas en vivo desde New Jersey. Canal 361 y en alta definición por el 602. Reserva tu lugar ahora a $39. Enviando Stones, espacio y tu número de cliente al 11211. O también puedes hacerlo en cablevisión.com.ar o al 0810-122-2778. Cablevisión. Mi corazón con el Kini late más. Se hizo fanático, jugó al Kini 6 y ganó 3 millones de pesos en Capital Federal. Dale, prendete, vos también, hacete fanático al ritmo del Kini 6. Cada semana, Hola Argentina te abre las puertas a un mundo divertido y glamoroso. Ahora vos podés ser protagonista. Hacé tu check-in y participá todas las semanas para ganar una de las exclusivas estadías de 2 noches en el Four Seasons Hotel Buenos Aires, eligiendo las suites que Hola armó para vos con los detalles que prefieren las estrellas cuando se hospedan. Ingresá en www.checkin.hola.com.ar. Un premio único puede ser tuyo. Promoción sin obligación de compra organizada por S.A. La Nación, Buchar 557, piso sexto, Cava, Quit 3050-008-9624. Válida en la República Argentina desde el 30 del 11 hasta el 24 del 12 del 2012. Bases en www.checkin.hola.com.ar. Qué lindo que es rockear en Mar del Plata. Rock and Pop Beach y Amy Road presentan la fiesta del bombardeo del demo en Mar del Plata, con la participación especial de Científicos del Palo, Locales Rock, El Libro. Viernes 21, 21 horas, en Navy Road, Juan B. Justo 620. El bombardeo sale de gira y arranca en Mar del Plata. ¡La fiesta! La entrada es un juguete para Navidad, para ser entregado en los hogares infantiles de la ciudad, atendidos por Ceremap. Gritando, bombardeando en Mar del Plata. Tomacine Omeprazol. Calidad y bajo precio nunca producen acidez. TRB Pharma. Rock and Pop 95.9. Vos tenés tus propios desafíos, tus propias metas. Vos sabés para qué estás entrenando y sabemos cuánto esfuerzo pones para lograrlo. Porque estamos con vos en cada día, en cada paso de baile, en cada minuto de cinta, en cada largo de pileta, en cada clase de spinning. Megatlón, detrás de cada gran momento. www.megatlon.com.ar. Con Visa, 12 cuotas sin interés. Metallica. Quebec Magnetic. Su nuevo DVD, una lista de temas elegida por sus fans. Metallica, Quebec Magnetic. Con este DVD podés participar por un viaje al concierto de tus sueños. Ingresa en www.universalmusic.com.ar y entérate cómo. Hola, usted se ha comunicado con la familia Rodino. Para confirmar que viene a pasar la Navidad, presione 1. Año Nuevo, 2. Cumple de Quique, 3. Cualquier excusa para usar la pileta, 4. Si piensa anotarse en todas, presione 8. Se acerca ese momento del año lleno de festejos. Por eso Revista Living te acerca el dossier Recibir en Casa. Las mejores ideas para ambientar tu casa y prepararla para ser el centro de las fiestas. Porque la mejor decoración es la que combina con tu vida. Revista Living. Ideas que viven. Con este Lorca sale una brama, desde Atacama hasta Bahamas, hasta Bahamas. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Lorca, En Bonacua creemos que lo bueno que das vuelve. Si la música nos hace bien a nosotros, que somos más de un 60% de agua, ¿por qué no cantarle al agua? Te seduciré por felicidad, yo canto. Oh, oh, oh. ¿Nos hará entonces mejor a nosotros? Creemos que sí. Bonacua, lo bueno que das vuelve. AC/DC Live at River Plate. Su primer álbum en vivo en 20 años. Live at River Plate. Disponible 20 de noviembre. Aquí estamos para darles un poquito de rock and roll. Se enfrentaron a la historia del metal y solo 25 años les alcanzó para cambiarla. Rata Blanca, la leyenda del rock metálico en español, cumple 25 años y lo festeja en el Lawn Tennis Club. 15 de diciembre, invitados especiales, la formación original de Mark 1, Rata Blanca, el rock está de fiesta y estás invitado. Entradas a través de tuentrada.com. Produce Aken Music. Espacio publicitario. Fin. Si después del cuarto Fernet 9210 te despertás haciendo cucharita con una señora de 75 años... Ay, todas las mujeres enamoradas de vos, por lo menos las mayorcitas. Podemos ayudarte. Comidas, bebidas y salidas. ¿Cómo te andías? La rima no fue intencional, ¿eh? Se podría haber llamado González, Zimmerman, Panathinaikos. Panathinaikos. Boludón. Sí, señores, ha llegado Julián Díaz con la camisa anudada por sobre el ombligo y bailando sí, como siempre lo hace. Y es el tema que me hace... No sabemos por qué. Sí, por suerte es un poco de calor porque si no me pongo las mangas con flecos. La máscara. Sí. Ese soy yo. Dale. Es Matías Ale haciendo la mano. Me alegra ver que hay cerveza y eso es gracias a Bobby, así que gracias Bobby por habilitar esta cerveza. El careta de Clemente, ahora que no está, hablemos mal de él. Es verdad, sí. ¿Cómo que te puedes escuchar por el streaming? Porque no, él come como un pájaro, sí, se come como un ave. Es verdad, es verdad. Sí, sí, viste que come como un ave. No, yo soy sucio. Yo soy de lo que se cae algo al piso y lo agarro loco. Claro, ¿lo soplás? Sí. El piso ¿lo soplás? Así, te lo comes. Sí, sí, obvio. Vino con otro de la mano. Sí. Sí, porque era un día como para... ¿no? Me lo presentó como Daniel Uría. Bien. ¿Está bien? Eso sí, está perfecto. Ok. A vos te ve otro look de... Sí, estoy vestido estás de batalla. No, pero estás en el morph y todo, pero... Más por la periferia, ¿no? Exactamente. Sí. Ahí vamos. Después de años de estar en la cocina caliente, sí. Hace ya cuestión de 6-7 años empecé a incursionar por lo que es la cocina fría. Empezamos con el chocolate y ahora con el helado. Por eso lo hemos traído. Porque me pareció que era un día para hablar del helado. Bien. Sí. Es fundamental haber estado en la otra cocina para hacer después dedicarte a la heladería y a la... Yo creo que sí, que llega un punto, hay gente que nunca pasó por la cocina caliente y se dedicó toda su vida a la pastelería. Yo empecé con la cocina caliente y lo que realmente hice un cambio por el tema, en su momento dije, necesito hacer algo que basta de trabajar de noche. Yo hice pan muchos años, restaurante, y un día dije, tengo que buscar algo dentro de lo que me gusta, que es mi pasión, que es la cocina, para no trabajar más de noche. Cocina caliente suena igual a un programa de Playboy, ¿no? Cocina caliente. Hablamos de cocina caliente, lo que es la cocina clásica. Sí. Él piensa siempre en el garcho. Lo único que piensa el tuco es en el garcho. Sí, su cerebro tiene forma de nabo. Pero es él. Está bien. Sí. Dale, pregúntale ahora, ¿qué alimento afrodisíaco? No, ¿cuál es el mejor helado para untar en el cuerpo? Claro. ¿Hay un helado que sea mejor que el otro? Y yo creo que te cagan a trompadas con cualquier helado que les untes en el cuerpo. ¿Qué por la temperatura, me parece. ¿A qué hora? Y bueno. Hay una hora donde ya no, yo siempre tengo esa teoría. Que hay una hora que uno banca cosas que en otra hora no se banca. Por supuesto. Sí, sí, puede ser. 5 de la mañana cualquier cosa viene bien. Dulce leche repostero. Sí, sí, sí, ese es el bueno. Yo voy a tomar el duro rol del que intenta encaminar la A ver, vale, buenísimo, gracias. Porque si no se le va a ir para el carajo. Pero bueno, lo que es cierto es que el helado en la Argentina ha tomado una relevancia que no tiene en otros países y tenemos como una suerte de fascinación por el helado que solamente se asemeja a los italianos, ¿verdad? Sí, yo creo que hoy, por la suerte que tengo de viajar bastante en Argentina, si no está el mejor helado del mundo, está ahí, ¿eh? No. Sí, sí, sí, sí, sí. Hoy en... ¿Por qué se da eso? Porque en Europa, más precisamente en Italia, que es donde son los maestros, que los que, o sea, seamos realistas, acá el helado que hay de buena calidad es por la inmigración italiana que hemos recibido, que venían hasta no hace muchos años, venían, hacían el verano, hacían el helado acá, cerraban su heladería en marzo y se iban a Italia a volver a hacer la temporada de verano allá. Bueno, acá en la Argentina lo que se creó una tradición... Perdona, yo no conozco Italia. ¿Italia es reconocidamente así un lugar de helado? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, yo no fui a Italia, ¿no? ¿Viste? ¿El helado que hacemos acá ahora se parece al de allá o ya mutó? Es el helado que hacemos hoy en la Argentina es el helado de antes de Italia. Ah, ahora ellos cambiaron, pero... Y es un helado más suave, menos pesado que el helado que hacemos, que estamos haciendo con nosotros. Menos cremoso. Ellos te dicen porque han evolucionado, yo no se los creo. No, sí, es abarataron. Un tema de costos. Abarataron. Exacto, claro. Exacto. O sea, no podrían hoy elaborar un helado en la forma que se hace acá en la Argentina artesanalmente por los costos. No lo podrían vender. ¿Cuáles son las dos o tres puntos claves en la calidad de un helado? ¿Cuál es, si vos tenés que decir, cómo mido la calidad de un helado y por qué el helado argentino es uno de los mejores helados del mundo? ¿En qué puntos está basado? O sea, ¿cuando lo probás o cómo lo haces? No, en la elaboración. Para la elaboración, acá algo te trajimos para probar helado. No, porque vos haces helado. No, la materia prima, pero fundamental, la calidad de la materia prima. La máquina con la que lo fabricás. ¿Por qué? Porque varía muchísimo. Una buena máquina. ¿Qué quieres decir? La máquina que fabrica el helado es una máquina que tiene que tener mucha potencia, tiene que incorporar frío muy de golpe para evitar que se formen los cristales del agua adentro. Si no, vos comés el helado y adentro tenés pedacitos de agua. Sí, sí. ¿Entendés? Lo que pasa en casa cuando hacemos helado. Claro. Sí, sí, sí. El secreto es una muy buena máquina. Una buena máquina es un elemento caro. O sea, las máquinas buenas son italianas. Ah, y acá se hacen, por ejemplo... Se fabrica mucha máquina de helado, pero no es la calidad de la máquina italiana. No. Es muy importante, fundamental la máquina. Y otra cosa fundamental para mí, que es lo que nosotros ponemos hincapié, es la frescura del helado. Hacer el helado... Se hace pocas cantidades y todos los días. ¿Por qué decís? A mí me llamó la atención cuando dijiste helado fresco, el helado de... No, me refiero... No, está bien. No darle un golpe de microondas, eso no... No, lo entendí. ¿Hay helado de...? ¿Se pasa el helado, digamos? No, por supuesto. El helado se hace en los grandes lugares que fabrican helado. Hacen toneladas de helado. Freezer, con menos 40 grados. Y está intacto, pero no está intacto. Exactamente lo mismo. No, vos probás el helado cuando sale de la máquina y lo probás a los 2 días, es otra cosa. Ah, mira. El momento que el helado sale de la máquina es... Ah, mira. Totalmente varía diferente. El gusto. Sí, no, no, la textura. La textura también. Sí, la textura. Sobre todo la textura del helado. Yo tengo una pregunta que me atormenta desde niño. Sí. ¿De qué carajo está hecha la crema del cielo? Sí, por Dios. No, la crema es... La crema del cielo es una... Te juro que no la traigo más. Es una crema americana con colorante. No, nada más. ¿Por qué te crees llamar crema del cielo? Es una crema vainillina. Pues de pitufo. No, por el color, sí, es lo mismo. ¿Qué desilusión? No es así, en Tucumán mucho menos. No sé lo que decía, pero miso en Tucumán. Perdona, te voy a decir lo mismo. Hay una tradición en Buenos Aires de las heladerías viejas, ¿no? Las heladerías... Como que son las que ponen las bases en cuanto a la calidad mucho antes de los 90, mucho antes de las cadenas. ¿Cuál es una heladería vieja? Vesubio, es una de las primeras, ¿verdad? En Avenida Corrientes, claro. Avenida Corrientes, Cadore, también en la Avenida Corrientes. Algo ahí en Devoto que es muy famosa. Monte Olivia. Que es extraordinario, hemos hablado una vez el helado acá de Monte Olivia. Está el Canapieco hasta hace poquito que cerró. Bueno, y todas estas son heladerías que si vos ves son uno, dos locales. Sí. Nada más. O sea, y el helado se hace en forma muy, muy artesanal. Y ahí varía muchísimo. Claro. Sí. Disculpa, yo me quedé con algo de vos. Sí, y vos ibas a la heladería y pedías crema del cielo. ¿Viste crema del cielo con esto? Yo te voy a contar algo. Había que pedir crema del cielo. No, yo de pendejo pedía crema del cielo y dulce de leche, era como mi cono preferido. Que no pega ni con moco. No. Pero, Pero en Tucumán existe algo, y va a ser muy difícil de explicar, que se llama achilata. La achilata la venden en una bicicleta, en la calle, tipo en la siesta tucumana, y es una especie de granita o una especie, una cosa te así. Entiendo perfecto. Extraña. En Ecuador se llama helado de raspa. Algo es parecido. Como un bloque de hielo. Sí, sí. Lo he visto en Ecuador, en la calle. Sí. Y tiene como una cortadora de fiambre. Sí, se va como afeitando. El tipo le da, y va sacando un hielito granizado. Raspadito. Y a eso le tiran un sabor. Claro. Es como esa cosa yankee de las películas, lado, solo que casera. El lado pobre, el lado pobre. Sí, sí, la chilata sale 50 centavos el vaso. Y el vaso vos puedes sacar de tu casa el vaso que quieras, ¿entendés? Ah, y te dan un vaso. Y te ponen el vaso. Y es, pero hepatitis mínimo. Sí. No sé lo que es. Sí. Te cae en la remera, te la agujerea. No sé lo que es. Bueno, es así, están con la, así están con la chanchales. No. En Tucumán. No están tomando esas cosas. Semejante. ¿Cómo es la movida actual de las nuevas heladerías que hay en Buenos Aires? Que hay como un resurgimiento de las heladerías que quizás plantean lo mismo que las viejas heladerías, pero ya pasado, digamos, las grandes cadenas en cuanto a calidad, helado artesanal. Helado hecho con materia prima súper fresca, sin colorantes, sin conservantes. Hay como una nueva movida de 6, 7 heladerías en Buenos Aires. Sí, yo creo que el helado en general, de los buenos helados que conocemos, que todos sabemos cuáles son, siguen haciendo el helado de una forma artesanal, muy cuidado. No sé si todos saben, ¿eh? No sé si está muy muy divulgado. Nosotros hablamos de bueno, gastronómicos y pero no sé si la gente diferencia el gran no, pero el común de la gente le han vendido es, cada cosa de el común de la gente lo que dice es caro bueno, es caro, así bueno, corto. Sí. Es caro bueno. Claro. Y si no sabes mucho de helado, más que me gusta y no me gusta, es un pero por lo general las tres heladerías más conocidas, ya sabes que son todas en su momento surgidas a partir de una misma familia. Uh-huh. Son heladerías que mantienen esa calidad, pero yo creo que han crecido tanto en volumen que es donde pierden, no en la elaboración del helado, claro, sino en la cadena de comercialización posterior, claro, es donde tienen la falla. Claro, no en la elaboración. La elaboración es un buen helado, muy buen helado. Sí. Pero el problema lo tienen, que es lo que hablamos. Por eso hablamos nosotros del tema de la frescura del helado, que el helado lo hacemos cada un día, cada dos días, el helado siempre te toca helado nuevo. Claro. Nunca es un helado que estuvo congelado un mes. Claro. Nunca. ¿Hay un helado más difícil de hacer que otro? ¿Es más difícil hacer un buen helado de chocolate que un helado de frutilla? Una vez que lográs la fórmula del helado, no. Pero el tema es que el helado es una combinación de elementos en el cual tiene que tener un equilibrio. Por ejemplo, cuanto más agua tenés, más poder congelante vas a tener en el helado. Claro. Claro. Porque el agua congela a una temperatura menor. Claro, claro. Vos pensás que un helado está más o menos a 11 grados bajo cero, 10 grados bajo cero. Sí. Si vos vas a... tenés que equilibrarlo ese helado, sí, para que te quede con una textura y que todos los helados diferentes tengan esa misma temperatura. Claro. Una vez que lográs eso, es como que ya es un poquito automático. Claro. Está un poco en la mano de saber en qué momento sacarlo de la máquina. Sí, pero eso es del que lo hace. Sí, en la emulsión del helado ese y eso. Pero después no es que te va a variar mucho. Ahora, vos tenés que tener un muy buen ingrediente y una buena fórmula también. Y decime, claro, y una algo que a mí siempre me llama la atención, un gusto nuevo, ¿cómo sale? ¿Se busca o se encuentra? No, se busca. Sí. Encontrar, si vos estás trabajando con helados tradicionales, es muy difícil encontrarlo. Claro. Por ejemplo, ahí que estás probando vos es un chocolate blanco con lima y crocante. Es que en realidad... Es la evocación de una tableta de chocolate nuestra. Nosotros empezamos haciendo chocolate. Uh-huh. Claro. Recuerdo que Daniel es el propietario y creador de Compañía de Chocolates, que es una de las chocolaterías preferidas de quien estaba hablando. Y que a partir de eso desarrollaron la parte de helados, pero que son en realidad fanáticos del chocolate. Sí, y me han dicho por ahí que te has metido en el medio del Amazonas. Buscando cacao, sí. En Bolivia, en ¿Y encontraste lo que buscaba? No, en realidad fuimos a conocer, a ver, lo que más nos llamó la atención fue en un lugar en el Amazonas boliviano, frontera con Brasil, un pueblo originario ahí, indígenas, que los tipos nos empezaron a llevar, que estaban empezando a sacar cacao, y nosotros dijimos, qué buen cacao, eran unos cacaos perfectos, eran. ¿Y de dónde sacaron las semillas? Le preguntamos. Y nos llevaron adentro de la selva y vos veías filas, o sea, tenías que hacer el ojo un poco, entre medio de la maleza, había filas de árboles. El árbol de cacao es un árbol que mide 3-4 metros. Sí. En estado salvaje puede llegar a medir hasta 20. y de en vez de tener un tronco, eran muchos troncos, claro, iban cayendo los... al lado salían otros. Que dejaron los jesuitas hace más de 100 años, y ellos era... empezaron a recuperar los pocos frutos que tenían. Y era diferente. No, espectacular, cacaos. Claro. Sin genética modificada. Claro. Todo perfecto. Sí. Este, yo me voy a permitir, ahora vamos a un tema y vamos a disfrutar de este helado. El chocolate, no sé, yo tengo 1200 años, ¿no? El chocolate Milky Bar tenía este gusto. Que es el chocolate... ¿El erro? ¿El erré? Porque el chocolate antiguo, el chocolate blanco, tiene gusto a manteca de cacao. Hoy por hoy tiene gusto a vainilla nada más. Claro. El chocolate blanco. Exactamente. Este chocolate sin... Pero está vainilla. Bien lo que dije, ¿no? Perfecto. Para sí. Todo perfecto. Tiene, todo tiene gusto a vainilla hoy en día, ¿viste? Claro. La vainilla los autos. Todo, los sensores. Bueno, vamos a... Tenemos un tema, dale. Tema de... Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, despegar.com. Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, despegar.com. Somos un grito, un ruido en el aire. Y del otro lado, tu oído. Somos 95.9. Donde el rock vive. En Rock and Pop. Venta infame. Una copia original del álbum Double Fantasy de John Lennon, que el ex Beatle filmó para su asesino Mark Chapman, se puso en venta. La copia del último álbum, editado por John Lennon en vida, autografiada para el fanático que le quitó la vida, se convirtió en un objeto infame luego que se revelara que había sido firmada pocas horas antes de que Chapman le disparara frente a su casa en Nueva York. El disco había sido encontrado tirado en la calle por un hombre que circulaba por el lugar. Más tarde, ese mismo disco ganó notoriedad cuando empezaron a circular fotografías del momento en que Lennon firmaba las tapas del álbum para Mark Chapman, poco antes de que él le disparara. El álbum se encuentra a la venta bajo pedido a través de la tienda Moments in Time. No se publicó su valor, pero la última vez que la copia de Double Fantasy firmada por Lennon para Chapman estuvo en el mercado, se cotizó a $525,000. Noticias de Rock and Pop. Más noticias en fmrockandpop.com. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio publicitario. Este es un hecho histórico en la mecánica. Producto del amor entre una máquina expendedora de Pepsi y un cajero automático, nació una botella con etiquetas que valen Pepsi pesos. Nos encontramos acá con el primer mecánico obstetra de la Argentina, Mario Jiménez. Cuéntenos, señor, ¿qué nos puede decir de este nacimiento? Sí, el parto ha sido todo un éxito. Ha nacido una hermosa botella. Pesó 1.5 litros, con ochita de tapa rosca, muy sanita. Con una etiqueta de 75 centavos. Perdón, no puedo hablar más. Ahora todas las etiquetas de Pepsi están pepsificadas. Valen entre un Pepsi peso, 75 y 50 centavos. Usalas en los comercios adheridos para pagar todo o parte de tu compra. Pepsificate. Válida en comercios adheridos en Argentina del 12 del 11 al 28 del 12 de 2012 o hasta agotar el monto máximo de canje de etiquetas. Lo que ocurra primero, bases y consultas en pepsificate.com al 0800-222-2372. 8 países, 23 conciertos, 3.500 horas de música, más de 100.000 fans en todo el continente, unidos en un grito. Malón despide el año presentando su CD más DVD, el regreso más esperado. Malón. Sábado 22 de diciembre, Estadio Cubierto Malvinas, Argentina. Anticipadas en volumen 4, locuras y por sistema Piquete. ¡Malón! Un grito de combate y toneladas de metal por América Latina. Sale a tomar una brama. Oh, decile chao al Zapacama. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Papá. Papá. Para golpe. No, papá. Palanca de cambios. No, hijo, papá. Parabrisas. Lo que te gusta de chico, te gusta de grande. Nuevo anuario de autos Clarín 2013, presentado por deautos.com. Todo lo que tenés que saber para elegir un auto. Información detallada sobre autos nuevos, comentarios de especialistas, fotos en alta definición y mucho más. A partir del 15 de diciembre, pedilo en tu kiosco. Clarín, el gran diario argentino. Rock and Pop, donde el rock vive. Un mito dice que los hombres no cocinamos bien. No me conocen. Otro mito dice que el helado se toma el fin de semana. No conocen Grido. Un gran helado a un gran precio. Porque los mitos están para ser derribados. Grido, disfrutemos juntos. ¡Qué día, eh! Ni me lo digas, tengo ganas de hacer así y estar en la playa. Estoy en la playa. Tengo un trago servido en un coco. ¡Uy! Y qué buenos masajes me está haciendo este muchacho musculoso. Para empezar a sentirnos más contentas todos los días, no necesitamos algo tan extraordinario. Este mes en Olalá, cómo construir la alegría desde cosas más simples. Además, una charla de chicas con la Sole, un especial fiestas con propuestas muy olaleras y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistolala.com. Olalá, te va a sorprender. Lucero, el fanático más hippie de ISAT, nos va a hablar de la película del mes. Grimmer es lo más, loco, 40 años, no hace nada, es un ser de luz, ¿me entendés? Encima, cuando le va a cuidar la casa al hermano, se encuentra con esta minita, Floren, que tiene un nombre rarísimo, pero de re buena onda. Que va a estar perdido el chabón, la tiene re clara. Si hubiera más tipo como este, el mundo, en serio ahora, estaría mucho mejor. Gracias, Lucero. Convencedor. Grimmer, sábado 15 a las 22 horas, solo por ISAT. Este fin de año con Personal ganan todos. Compra un Personal, recarga y un departamento por semana puede ser tuyo. Además, todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 15 smartphones y 100 recargas gratis por un año. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 1 al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio. Hagamos un asado. Tome un fernet. Vení, vení, trae el tablero, queroso. Ve como la reina, jugamos ajedrez. Ve como la reina, jugamos ajedrez. Ve como la reina, jugamos ajedrez. Gente sexy, acercando la cultura popular a las clases pudientes. Come here, put on the fire, queroso. Bueno, Flores. Sí, muy bien. Qué heladito. ¿Qué me contás, Beba? Sí, la verdad. Impresionante. Yo no soy un gourmet de helados así, no. Pero el chocolate que he comido no lo comí en mi vida. Mira que he comido, comí helado, yo he comido helado. Te felicito. Muchas gracias. ¿Verdad? Muchas gracias. Los otros gustos son fantásticos también. Sí, hay una mandarina loca, ¿no? Pero el chocolate. Bueno, tiremos la data brevemente. La compañía, estamos hablando del helado de la compañía de chocolates, que tiene ahora 3 sucursales a partir de esta semana. Recién hablábamos del estrés que significa abrir un nuevo local. Exactamente. ¿Pero sí. Dónde están los locales? Beruti y Godoy Cruz. Rodríguez Peña entre Alvear y Quintana, y ahora el nuevo en Seguí entre Salguero y Escalabrini Ortiz. Sí. Bien, perfecto. Bien. ¿Y tenés gustos para recomendarnos a evitar en otros lados? O sea, ¿viste ese gusto que lo hacen con todas las porquerías que le sobran a nosotros? ¿Hay como esa cosa? No. La leyenda urbana, ¿no? No, el tutti frutti le mandan. No, con lo que se labura mucho en las grandes heladerías, sí, es con bases. ¿Qué es una base? Por ejemplo, se hace la base blanca y de ahí sacan 50 lados distintos. Sí, compras un kilo por 5 pesos y todas tienen el mismo color. Uno un poco más rosadito, uno, claro, un poco más... Claro, y te cambia un poquito el sabor, porque sí, lo que hacen es meterle algo de sabor a esa base blanca. ¿Dónde compras? Perdón, ¿dónde compras eso? Sí, bueno, tenía amigos que se pedían 4. Dios. Era cereza, dulce de leche, chocolate, era todo gris. Y bueno... Qué mala onda, hay que tener poca onda para Lo que hacemos nosotros, en vez de tener base, nosotros hacemos, cada helado tiene su fórmula. Claro. Cada uno tiene su fórmula. Por más que la base, todos parten, para hacer una crema americana, bueno, pero para el de manzana es una crema americana, para el otro es otra, claro, y así sucesivamente. Bien. Y los chocolates todos son distintos. Generalmente las heladerías lo que hacen es, con un chocolate hacen todos, con almendras, con esto, con lo otro. Pero el chocolate es el mismo siempre. Claro, nosotros no. Cada uno es diferente. ¿En serio? ¿Distinto? Sí, cambia el chocolate que lleva adentro. Cambia la fórmula, o sea, más crema, menos, con más huevo, con menos huevo. Cambia todo. ¿Y la gente, hay uno preferido, hay unos gustos que no pueden faltar? Y el chocolate amargo, amargo. El blanco. Uno que hacemos que es yanduya, que es una pasta de avellanas con chocolate. Uy, que sí, nos torturan con ese helado. Claro, sí, pero si no hay ese, no existe la ley. Y después lo que pasa es que tenés la señora que viene en Recoleta, que quiere el helado marrón glacé. Claro. O el pistacho, que claro, lo dejó de hacer todo el mundo, y es un helado muy rico. Dame quinotos al whisky, nene. No, muy caro, muy caro. Y porque es caro. El helado de pistacho es caro, el pistacho es muy caro. Es un fruto seco muy, de lo más caro de todo. Y lo han dejado de hacer. Nosotros hacemos, pero lo que pasa es que lo hacemos, ponele y hoy venís, mañana, pasó mañana, no quedó, no, y por ahí hasta la otra semana o 10 días no volvemos a hacer. Entonces se enoja la gente. Y sí, pero bueno. Y yo me caliento, sí, sí, pero un día, voy a la otra día, no sé lo que comí ayer, vení, vamos acá. No hay más, che. No hay más. Hay gustos que no hay que mezclar. Hay gusto. Sandía con vino, decís, ponele. Que vos decís, como un sandía con vino del helado, no, que decís, que no. Este no sabe nada, este me está mezclando. ¿Y qué sé yo? Por ahí, yo creo que no trato de no mezclar, no sé, una fruta con un dulce de leche. No sé, no le encuentro mucho la relación. Pero hay gente, dulce de leche, frutilla es un clásico. Sí, sí, que te, sí, piden. Pero yo cuando a mí no me gusta. Lo pido como para balancear, ¿entendés? Como para balancear el helado de gordo. Para decir, no puedo ser tan hijo de puta, claro. El helado más tranca, más refrescante. Lo sí, que tenemos uno de pomelo con Campari que es venenoso. Uy, pero muy sí, bueno. ¿Sí? Sí, muy bueno. Ahora, ¿y la mezcla? ¿Quién la hizo? ¿Un borracho? No. Julio. Yo no fui. Ese día no estaba. Ahora que se le ocurrió. Ahí está. ¿Ves? ¿A quién se le ocurrió? En la heladería dijo, che, un gusto nuevo, necesitamos. ¿Qué? Pomelo con campari. Con resaca, hacíamos pomelo y yo decía, es un embole. Claro. Y le metimos algo y típico, pomelo o naranja, campari con, claro, pomelo con naranja, sí, es un clase. Sí, está bien. Hagámoslo de helado. Sí. Muy bien. ¿Y quedó? ¿Te quedó? ¿Y lo buscaste mucho? Sí, no, se super vende. Pero está bien, pero ¿te costó mucho encontrar el gusto? No, eso no es difícil, no. Bueno, helados de alcohol hay varios, ¿no? Hay muchos. De Torrontés, hay de Fernet también. Por supuesto, nosotros hacemos de Malbec, el sabayón de Malbec hacemos a veces. ¿Y lleva alcohol verdaderamente? Sí, por supuesto, no, lleva el Malbec. Ah, sí. O sea, y el Campari, lleva el Campari y... Con medio kilo te agarras un pedo que no lo contás. No, no te das cuenta. Bueno, no importa. Está bien. Lo que pasa es que los helados de con alcohol... Como hablábamos recién, como me preguntabas, si bien el agua congela, el alcohol es anticongelante. Claro. Entonces a veces me dice que se balancear y se rica más rápido. Te quede muy blando. No, ¿y te sale muy la alcoholemia? Sí, no sé, no tengo idea. Yo tomo nada, me tomé un, me claro. Dos kilos de la moderada de malo. Carga, ¿eh? O sea, en 10 litros de helado, más o menos, se lleva de 800 gramos. No es nada. No, claro, en el cucurucho no da. En el cucurucho no pasa. Te compras un 18 cucurucho para que te den la copita. Sí, nos debemos a que, ¿qué debemos? ¿Debemos irnos? Sí, nos tenemos que ir. La media hora de música y todo. Sí. Che, muy nutritivo. Muy nutritivo. Los chocolates estos son power también, ¿no? Ese es un chocolate negro, con 70, 80 y 88% de cacao. Y el azul es el mismo del helado. ¿70? 70%, cuanto más alto el porcentaje de cacao, más. En realidad, decir amargo es un defecto del grano de cacao. Lo que pasa es que ya está tan popularizado el que el chocolate es blanco, con leche, semi-amargo y amargo, que ya está estandarizado. Pero el amargo es un defecto. En realidad lo que hay es ausencia de azúcar. Es astringente. Es más puro. Del lado. Por eso se habla de chocolate negro. No, es un término americano. El bittersweet es un término americano. Y acá se lo adoptó. Pero en realidad es negro. Chocolate negro. Es como nosotros. Más alto el porcentaje, menos azúcar tenés. Claro. Riquísimo todo. La verdad, riquísimo. Muy y donde todo. Se encuentran las propiedades, cuando vos hablás de los chocolates que dicen que tienen polifenoles, antioxidantes, esos son los chocolates de alto porcentaje de cacao. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir entonces. Recordamos rápido las tres direcciones. Donde dale, Beruti y Godoy Cruz, sí. Rodríguez Peña entre Alvear y Quintana, y seguí entre Salguero y Escalabrín Ortiz. Muy bien. Ahí está. Van de parte nuestra. No, ustedes por invitarnos. Daniel, muchas gracias, Juli. Bueno, dale, vamos. Solo la evolución es capaz de poner en peligro el equilibrio de toda una especie. Esto es Rock and Pop Ranking. Segundo corte del compilado que festeja los 50 años de los Rolling Stones. Puesto número 15, One More Shot. Rolling Concert le pone música a la Navidad y te invita a disfrutar de un mega recital en vivo, Juli. El domingo 16 de diciembre a las 19 horas toca en Jeva, Diego Torres y muchos artistas más. Si querés tener tu entrada gratis, vení a buscarla a Rock and Pop Freire 932 de 11 a 18.30. Lo único que tenés que traer, atentí, son dos botellas de plástico vacías. Nada más. Traes tu botella de plástico y te llevas una entrada. No te puedes perder este increíble show de Coca-Cola en Concert. Rock and Pop 95.9. Somos una voz, un micrófono y una antena. Somos Rock and Pop, donde el rock vive. Conecta rápido con el fin de semana. En estas tres, Arnett desata la última media hora en Gente Sexy. Arnett, Liberté, Egalité, Internet. Arnett, Internet en todo. Day Tripper entrega los Trip Awards y te da la posibilidad de ganarte una bici moto increíble. Tenés que votar por uno de los candidatos, dejás un comentario y participás del sorteo. Entra en daytripper.fmrockandpop.com y no te pierdas los Trip Awards 2012 en Day Tripper. El viaje de todas las tardes, ahora podés hacerlo en bici moto. Rock and Pop 95.9. Espacio publicitario. Este fin de año con Personal ganan todos. Compra un personal, recarga y un departamento por semana puede ser tuyo. Además, todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 15 smartphones y 100 recargas gratis por un año. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 1 al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Por tercer año consecutivo, los Pumas versus las Leonas. Se define en el bueno y van por todo. Domingo 16 de diciembre, 17 horas, en el Club Atlético San Isidro. A beneficio de Audela, para sus programas de integración social de la discapacidad. Tickets anticipados en tuentrada.com. Los Pumas versus las Leonas. El bueno. ¿Te lo vas a perder? 8 países, 23 conciertos, 3.500 horas de música. Más de 100.000 fans en todo el continente, unidos en un grito. ¡Malón! Despide el año presentando su CD más DVD, el regreso más esperado. ¡Malón! Sábado 22 de diciembre, Estadio Cubierto Malvinas Argentina. Anticipadas en volumen 4, locuras y por sistema de que tema. ¡Malón! Un grito de combate y toneladas de metal por América Latina. La Nación Revista presenta el segundo especial de Navidad. Toda la moda para estas fiestas, tiempo de descuento para buscar los regalos y propuestas para vestir a toda tu familia. Además, cocina de Nochebuena y un shopping imperdible de vinos, espumantes y regalos para saborear. Todo esto y mucho más este domingo con tu diario La Nación. Soundgarden, uno de los grupos fundamentales del grunge. Una espera que valió la pena. Soundgarden presenta King Animal, su nuevo álbum de estudio. Ya a la venta, en Compactos Universal. Con este disco podés participar por un viaje al concierto de tus sueños. Ingresá en www.universalmusic.com.ar y entérate cómo. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Con mi Movistar puedo organizar un asado con mis amigos. Y ahora también puedo mandarles la plata para que ellos hagan las compras. Lo único que le falta hacer a mi Movistar es mandar al frente al que no puso plata. Falta que ponga el rata, falta que ponga el rata, falta el rata, falta el rata. Ahora tu Movistar también es tu billetera. Llegó Wanda, tu dinero móvil. El nuevo medio de pago de Movistar que te permite enviar y recibir dinero al instante. Recargar tu Movistar o el de otros y realizar pagos cuando quieras y donde quieras. Rápido, sin colas ni horarios y tan simple como enviar un SMS. Actívalo gratis al asterisco 926 o ingresando en wandamovil.com. Movistar, compartida, la vida es más. Wanda es un producto de Mobile Financial Services SRL. Más información en wandamobile.com o en movistar.com.ar. La banda de rock más importante de Las Vegas regresa a la Argentina. The Killers, 31 de marzo, Estadio Geva. Compra tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Preventa exclusiva para clientes Infinity Platinum desde el 5 de diciembre al 18 de diciembre. Preventa exclusiva clientes Santander Río desde el 12 de diciembre al 18 de diciembre. Compra tus entradas con 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. The Killers, 31 de marzo, Estadio Geva. Auspicia Industrial y Seguros. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrio.com.ar. Qué bueno, sí, qué bueno ser optimistas. Buena onda. Para más. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hey, ahora en vinilo, conseguilos en todas las disquerías. Es un lanzamiento EMI. Llegó Bonacqua, un agua mineral natural con botella Ecoflex. Un envase con menos plástico, más flexible y fácil para reciclar. Podemos hacer infinitas cosas por el planeta. Comencemos por una. Sumate vos también. Bonacqua, lo bueno que das, vuelve. La producción de este programa sin parte de pelo. Que se evita o mezcla. Sí. ACDC Live at River Plate. Primer álbum en años. Live at River Plate. Disponible 20 de noviembre. Todo lo compone. Fin de publicidad. Dejamiento dado que la cera resenza. Conecta rápido con el fin. Y va a con Arnet. Comienza media hora en Jersey. Arnet. Libre de Arnet. Neto. Muy bien. Vos, ¿De qué? Mi mujer se está permanentemente. ¿Le quieres mutar? Sí, es como que... Como... ¿Le ras? ¿Le ras? Ah, ya no. ¿No se debería comer 4 semanas de año? Voy. Y son otros más de 40 semanas. He ido 200 años, creo que no me equivoqué. Unas me duele que contar. ¿Cómo que? No, no, yo tengo amigos gastronómicos. Bueno. Él sabe bien, amigo gastronómico. Ir a comer con ellos una patada en el entonces. Y si por eso... No, discúlpame. Claro. A mí que me vende la semana. No, no se puede, no se puede. Y si tenés en lugares que nunca conoces. Sí, me gusta eso a mí. Vamos a ir a la música. Bien ahí, ¿la elegiste vos? La elegí yo. Bien. Vamos a tener, para esto es como la receta de cocina. Claro, sí. Viene el Soul. Empezando en el estadio, ¿no? En esta y cualquier radio. Bueno. Blanque Soul es el país. Bien. Y, sí. Sobre mucho algo, ¿no? Sí. Todo. Y canta. Y después vamos a tener a Julio Bion Vivo de 2. Sí, eso es todo. Al Black. Negro también. Vamos a ver, entonces va a estar Rafael Saik. Ay, qué negro. Rafael Saik, Tony Ne. Esto para que tienen en cuenta. Tony Ne eran un grupo vocal de negros, pero buenos. No te creen, decía bien y mamá. Estos eran ellos cantaban. Bien. Obviamente mucho, muchos se hicieron Rafael Saik. Vamos a tener el toque popular y si la curia que en de Valderramas. Y tienen la escena negra. Sí. Muy funky. Sí, después vamos a tener justamente los Brooklyn Fangessels, que no saben. No me digas que son negros. Son negros. No, son esos tours. Son negros los tours. Y después te miro cuellos, para que no rompan los dientes. No. ¿Sí? Sí. Empezamos con Blanc Soul, haciendo Susan de Nation Eye. Message coming from my eyes says leave me alone. Se fue Flores, nos dejó una listita con un poco de onda, ¿no? Sí, un toque. Y estos pibes que vienen ahora, cuando tenían 14 años, ya la destruían. Yo jugaba con He-Man, de pedo. Y me pensaba un piola bárbaro. Ahora volvieron y te meten este tema que te destruye la cabeza. Es canal. y sus hijos en fila que me aplauden a mí. Porque tengo guitarra y porque suena así, porque suena así. Volando helicópteros en el jardín, ellos me vigilan porque yo tengo un fin. Soy el encargado de arruinarte el festín si se me da la gana. Porque ando con ganas de un sonido anormal. Convertiré tu cama en un parlante animal. El perro se nos derritió. Es tiempo de tomar el control y comprar uno mejor. Que ladre por la libertad y que nos dé una solución. Es tiempo de tomar el control y mover esta noción. Porque ando con ganas de un sonido anormal. Convertiré tu cama en un parlante animal. Escucha los gemidos, baby. La rosa que le clava su espina al jazmín. Corté tu ligustrina con forma de delfín. Así nada mi cara. Si vienen migraciones, diles que ya me fui. Que tengo alambrado todo lo que te di. Que ya crucé frontera. Anda ahorrando para comprar una almohada que te vamos a pagar el culo. Anda ahorrando para comprar una almohada. Dígame. So we not take no chance. Now I go end up in a Babylon. sleep on the mountain, chanting, drinking from the fountain. Alright, alright. Oh, sleep on the mountain, sleep on the mountain. Stop it! won't take it all away. And don't try and tell me you know my been her bad right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands. Celebró el primer día de fiesta. Desataste la última media hora en Gente Sexy. Conectá rápido con el fin de semana y lleva tu mensaje al mundo con Arnet. Arnet. Liberté, Egalité, Internet. Arnet. Internet en todo. Somos el sonido en la radio que identificás como propio. Somos Rock and Pop 95.9. Espacio publicitario. La gente sigue el último día. La que se excederá el primer día de la fiesta. La mamá ahora es así. Con el ratonino. La comienza a tocar la carne. Liberte y la internet. Intenten todo. El alarma ría la cabra. The New York Times. Como el lugar de carne argentina. A un nuevo lugar a aprender. Cabra. Cervas. 481-720-7. Un clásico. 25 de diciembre. Un bunker. En grupo. Un mito de este no nos ve, no me conozco. Dice el lado rico, es que no es un grido. Un gran avance, porque están para ser derribados. Grido, disfrutemos juntos. ¿Querías una prueba de verdad? Rescate infando con terte de todos los beneficios que damos. He hecho de más esperado la TV. Es de triple en rainbow.tenera en soa.com. Y no una madre. Ya sido Cristina, esta sana, Colo en Truc, Lata de Volcánica, Alberto de Pal, además Candelaria Lillo, Campeonato Nacional, y unas mejores ideas para cerrarla y todo esto y más. Descubrilo en Retín, Cruzipando al 519-Crustete. Rock and Pop 95.9. Lucero, el fanático más hippie de ISAT, nos va a hablar de la película del mes. Más de 20 años no hace nada, es un ser de luz, ¿me entendés? Cuando te va a cuidar la casa, hermano, se encuentra con esta acción que tiene un nombre rarísimo. Perra, que va a estar el chabón, la tiene rara. Si hubiera más tipo como este, el mundo, en serio ahora, estaría mucho mejor. Gracias, Lucero. Comedor, Greener, sábado 15 horas por ISAT. 8 pistas, 23 conciertos, 3 ventas de mica, más 100.000 fans, todo el PD, unirse en Dios. ¡Maló! Despide el año presentando su Sima DVD, el rezo. ¡Maló! ¡Maló! A 20 de diciembre, Estadio de Valdés, Argentina. Anticipada Centro, locura, asistente. ¡Maló! ¡Maló! Un grito de bat y toneladas en el Pomea Latina. En Rotapos, a velocidad, con él. Encontramos acá un lugar único por naturaleza. El agua comienza a recorrer para verse el agua natural en agua. Y como mudas, vuelve, invitamos a verles en el agua. Trato y trato, hemos ido. Con agua, no quedas, 5 años y lo festejan el Lawn Tennis Club. 15 de diciembre, invitado a Canes, la bien original más un platán que está en la casa. Produce por fin, juicio. ¿Qué encanta? La venga de año en el somo de Bebo, Rock and Pop, obviamente va a estar ahí el sábado. Escucharos durante todo el desfío. Esa es rock.com para la cultura especial de la Rock and Pop. Va a estar en el somo de Bebo, va a escuchar en vivo en Rock and Pop. Junto solamente por Rock and Pop. Donde, sí, el rock y el la loca loca que suena ahí. Yo o esta cosa, pero me voy a ir al cable algo sábado y aviso. El tema del evento es está pasando un tema de los hermanos Cohen. Los hermanos Cohen son unos señores que hacen cine independiente en estudios que mezclan el temite de la niña y el humor de que sin chistes te reír y se hace muerte y sangre bien. A muchos les va muy bien desde hace, ¿no? Les va súper bien. Estar pasando en Is, el sábado, por ejemplo, a las 5 así lo que sabe. Que no sé si es su primera película o le pegan el palo, es impecable. En todas hay cosas que pasan, pero estas videos y los son divertidos generalmente en mi lugar. Ahí en todos. Pero está ante la cita que. Ay, me lo estará echando Bobby Fresh en el momento porque esto es una aparición. Está mi recomendación. Estoy muy yo. Arrasando como loca. Sí, está gustando. Tú llevas. Quiero que es un rato cuando Bobby Clemente cantó Doma y no nada. Ay, es mío. Está balada. Bueno, sigo. A 17:45. Después, 17:45, Bart, también de hermanos Cohen, 20, pues, Turn After Reading, así lo ponen en el día, pero es quémese antes de leer, sí. Están Brad Pitt, está George, está Lila, os recomiendo que no me tengo, domingo, pero la tenemos, a la gente, a lo que nunca está en el pero a Barcelona es un poco más impecable. Después tenemos que sea que Aus no mía la no, que no está en su cam, digamos. Okay, es muy extremo, sí, es algo más mucho. Sí. Y que hace todo una de mis abogados, pero te daba mucho. Y ya tenemos un hombre que dice: ¿qué como si adicionales entre para estando una señorita o para todos aquellos hombres y demás de estos que gusten en la tabla? Sí. Anoche, así, a mí, el desarrollo, la imperia de África. Dama, dama, amor impecable, hermosa película mía. Y ya te levantas muy bien, pero después tenemos. Mañana a las 14 horas en sí. Muñequita de lujo o como se llamó, sí, eso es Breakfast at Tiffany's, basada en el libro Truman Capote con Audrey Hepburn, esa foto que quizás viste mil lados, Audrey Hepburn apoyada en los titos. Bueno, eso va a estar pasando mañana. Y el a las 15:50, todo para que se vamos a la recogida en si es, fue ay, Sintonía de Amor, sí. Meg Ryan y Tom Hanks, que hicimos encontrar una vez, bueno, toda esa idea de, bueno, pues ahí y nos encontramos en un punto de la ciudad, sale de Grant y Draker. Clásica, como usted, ¿cómo usted me recomiende esto? Hermoso, hermoso. Y es, después, si estás en y ya visto la interés, ha visto en una batalla y trampa, se ha en los en el show, se de los cuenta años, tarde y gaga, que pasa, Blackies y Bruce Springsteen. Comprar eso. Se pueden con la tragedia. Y está complicado que está, lo que es, está en grasa, está saladito. Se ve saladito, pero lo puedes ver. Tengo todas estas hermosas amigas para el fin de semana. Raúl Cabo, mirador. Puedo estar tranquilo, a conseguir de buenas fuentes, pero no soy una, y otra más o menos, pero me suena raro, que sí, pero voy. Cerrar la noche, un número 50 en el nuevo Laca. ¿A qué hora es esto? En la de Dios. A la medianoche, Dios. Pablo, el show 50 en la parte de Rock and Pop, en la puerta de Tandía, en Unite, que va a dar bis. ¿Tenemos no? ¿Nos fuimos? Fuimos, mi canta, por ahí. Semana doblada. Gracias por la operación. Ángeles, fui a Resiliente Fuego, Cinema Valle, Gerina, Tango, Vivo, Juli, por el portero de Fantástico de la Mano. Gracias por mis asadas, por Sobe, Liv, y esas mozas que son el taller de juicio, por buena música. Gracias a todos. Che, y buen fin de semana, y nos vemos. Que de 8 de ellos serían niños, una señora a las entidades del colegio, que antes puede estar relacionado con mi escuela, y había estado sin tíos. Daniel Sio pidió lealtad a la presa de ingreso de J, el gobernador Morón Sipeña con el Mojón, que definió las sintomas del próximo rey ayuda a todos para elegir los operados. Presidente Junior de Angelí, porque el próximo luz se definirá posible vuelta de Carlos Gachi como otro, pero hizo que todo lo que hacen en esta reunión de hoy no quiera pedir un no como respuesta.